madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Bueno, a veces quedás con las onomatopeyas y el tipo la seña para terminar la comunicación. Ahora no te lo puedo decir al aire. Te lo iba a decir al aire y ahora no puedo decir. Al aire no, te lo iba a decir fuera del aire y ahora no puedo decirte. Y quedé solo en los deditos tipo tiki tiki, como si estuvieses bailando cumbia y haciendo gestos. Porque a veces me da la sensación que la gente, a través de los gestos y demás, puede terminar de decodificar el mensaje. Y decíselo a Mary, que le estamos cabeceando a las 12 horas del programa. Completar la oración. Bueno, Mary tiene esa capacidad de, yo acá me voy a agrandar y voy a decir que también, de entender, decodificar, ¿no? Cuando te van hablando, porque conoces a la persona, porque interpretás que esos gestos tienen que decir algo. Yo tengo un amigo, que ustedes lo conocen, que él, cuando se entusiasma en contar algunas cosas, también es geminiano, entonces su pensamiento va más rápido que lo que puede ir su verbalización. De repente te dice cositas, y bueno, que no sé qué, y empieza, y otra persona capaz que no lo conoce dentro del relato dice, no le entiendo, ¿qué te está diciendo? Yo sí entiendo lo que me está diciendo, pero porque hay mucha confianza y demás. ¿Les pasa eso? Como de estar con personas, claro, como en mi caso. Sí, sí, sin duda, se puede. De hecho, por eso te dije, ¿me querés decir algo? Porque te veía trabada en un haciendo ahí movimientos de bailando cumbia, te conocí. Yo, ¿algo quiere decir? Quiere marcar. Abuelo, Flipper nos quiere decir algo. Y saltaba Flipper del agua, ¿se acuerdan? Porque mi neurona de acá estaba hablando y no lograba comunicar a la de acá, la del costado, para que baje la información y las palabras puedan decir. Entonces quedó todo como ahí arriba. No importa. Atrapado. Está bien. Pero ustedes, sabemos que algo tenés para decir en algún momento. Sí. Bueno, que no se te vaya de la... Viste que después se te va. Esa es re fea. Como te voy a decir algo, no, dame 5 minutos y después se te fue. Y en esta altura del año se te va en la mitad, el 99% de los pensamientos. ¿El cual? Vuelan porque se te empieza a mezclar. Por eso, hacete notita mental para que no se te borre. La tengo acá. Acá la neurona está ahí acostada, sentada esperando así a que le den el ok para poder continuar con la sinapsis con las otras neuronas y que la información baje y las palabras puedan salir, ponele. Yo no, cada vez mi retención de memoria es menor, sobre todo de esta hora y de esta manera. El otro día estaba hablando y con una amiga y me hace una repregunta de algo que yo acababa de decir. Y le dije, ¿qué? Y lo que acabas de decir, yo, ¿qué? Automáticamente, o sea, yo hablo y es como que vengo a un borrador. Para las que sean zurdas del otro lado me van a entender. Es como cuando escribías con la letra con tinta y pasaba la mano y todo era un enchastre azul, porque la lapicera tinta no está hecha para personitas zurdas. Bueno, en mi cerebro funciona así a esta altura del año. Mientras hablo se va borrando lo que ya fue dicho y solo avanzo. Solo avanzo con la misión de llegar a fin de año. Como si al fin de año hubiese algo, ¿no? Una fuente mágica de neuronas que una puede ir a bañarse y vuelven al cerebro. No sé si eso ocurre, es mi expectativa de este fin de año. Pero no, yo, muy Doris, me borra en el momento la mente. Hablando de recuerdos y ¿qué? Cosas, me anoto una lista. ¿Me puedo anotar cosa mental que voy a escribir porque me pasa como la de Lío? Me voy a escribir algo acá que después hablamos. Y empecemos a jugar así. Ahora es todo así. No nos pero después nada, hablamos que podemos hablar ahora si querés. Che, tenemos que abrir el frasco. Ah, pero faltan unos días igual. Para quienes nota están mental. Escuchando, el frasco es, porque acá queda también un código, son los deseos que pusimos el año pasado para este, para ver si se cumplió. Puede estar el deseo de la Delio, de un manantial de neuronas. De neuronas. Me encantaría. ¿Cuándo hicieron ese frasco? El año pasado. En diciembre del año pasado. En diciembre. Sí, es de diciembre a diciembre. Yo lo haría el último programa del año. ¿Cae viernes? Cae viernes, creemos. ¿Y cómo creemos? Como ya empezamos porque las dudas. No, porque hay que arreglar esto bien. Es eterno, el único, el último programa del año presencial, hay que arreglar bien, pero creemos que cae viernes, podríamos hacerlo ahí como cierre. Claro, cierre de vivo, abrir ¿podés? Los deseos. ¿Qué tal te queda? Entonces, abrir los deseos del año pasado. Sí, y ver qué pusiste, si se cumplieron o no. Llorar un poco, porque por ahí pusimos cosas que... que... No, dice, no, dice Mary, no, esto no es en vivo. No, dice no, Mary, vivo, no. No, pedo al aire. Yo pensé que nosotros estaban queriendo hacer esto al aire y dije, no, raro, raro, chico. Es demasiado mucha eso. Intimidad. No, intimidad. Es demasiado. Esto es un programa informativo. Por eso, claro. Por eso, en esa lista de cosas mentales... Apareció eso. Apareció... Porque el frasco, claro, de los deseos. Cuando la decía no, que se borra y los deseos. Los deseos. Los deseos. O sea, ese frasco está ahí en que casa, no se que no se movió más ni. Me cuesta mucho pensar deseos tan ad hoc, tan en el momento. O te dicen lo mismo con el cumpleaños. Yo, si no me preparo para los tres deseos de las velitas, o paso 15 minutos mirando las velas y todo, como bueno, ya pasó, tampoco tanta fuerza en el deseo. O pido cualquier cosa o hago tararara en mi cerebro, porque me cuesta pensar el deseo rápido. Yo sé que esto es un problema psicoanalítico de la conexión con el deseo, pero saltando ese capítulo, porque no nos vamos a meter en esos pantanos emocionales, hay algo que es difícil cuando alguien te dice, bueno, a ver, ¿y tu deseo para el año que viene? Salí y fingí demencia. Claro, la paz del mundo. Fingí demencia y habilidad económica y emocional. Pero... Algo más concreto, tuyo, más tuyo. Y eso es muy mío igual, ¿eh? Yo lo deseo muy fuerte eso. Todos los días me levanto y pienso, no me tengo que desequilibrar. Claro. Y fingí demencia como haciendo tipo la gente ahí esperando que pidan los deseos, no sé qué. Y ya sé que fingí demencia, pero igual quiero que lo digas. Y como tipo haciendo... Y con el dedito, como que pediste el primero, sí. Pediste el segundo. Y mientras tanto en el cerebro. Y tu cabeza está como, claro, dice, ¿qué pido? Bailando ¿qué pido? Un chamamé está el cerebro. Sí, sí. Y les voy a deschavar vale. Algo íntimo de la infancia, pero me pasaba lo mismo, tuve un breve periodo de que me metieron, intentaron que meterme a catequesis. Fue en un año que yo pensaron que me iban a santificar el alma. Tomé la comunión y ahí quedé. Eso fue todo la instrucción católica. Ahora estás con tus santitos. Ahora estoy volviendo. Pero en ese momento fue solo eso. Y me acuerdo que había que rezar. Y yo no entendía muy bien qué tenía que pedir. Porque lo mismo, la paz del mundo. ¿Y qué más? Tenía 8 años. Y fue el momento donde empecé a disociar. Ahí, mira, ahí empezó el momento de disociar. Porque dije, acá hay que hacer silencio y poner cara de que estás pensando en algo profundo. Y mi cerebro estaba tipo... Y había odaliscas bailando. Pero sí, porque era como, no sé qué tengo que pedir acá. Como, y sentía que había algo, como que había que pedir, que todo el mundo entendía y yo estaba muy fuera. No, eso es fuertísimo. Ese es otro capítulo. Dice, eso no lo he hablado mucho, yo puedo contar un montón. Claro. Yo tuve 15 años en una institución. Disociando. Mira como que estoy regia. Yo me veo bárbara, no sé ustedes. Como yo me autopercibo saludable, estable. Disociada. El pelito completamente peinado. No, eso siempre, ¿eh? ¿Viste? Desenredada. Claro, no, eso es tremendo. Disociada, el pero primer desenredada. Ejemplo de qué lindo. Escúchame. Pero a partir nuevo programa, nuevo programa. Sí, nuevo programa. A las 8 de la noche. Muchas cosas se pueden hablar. Yo quiero un whisky. Sí, después de las 7 de la tarde, todo vale. Bueno, ahora también, ¿no? No, mentira, 9:15. Vamos. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 27 de noviembre. La ciudad de Buenos Aires está gris, parece un atardecer rarísimo, pero no, estamos arrancando el día que augura inestable. Los delfines siguen abrazando esos billetitos de 20 pesos, confundidísimos porque están azules, aunque el cielo siga gris. Para el día de hoy nos vamos a estar metiendo en lo que son las colonias de vacaciones del municipio de Vicente López. Vamos a tener una comunicación con Adolfo, que integra ese colectivo de profes que están exigiendo la continuidad de estas escuelas en el periodo de verano. Y luego vendrá Moni Santino con mucha información sobre nuestro derecho al juego. Lali hace No me importa. No voy a vivir con miedo a nacer. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Sé que quisieran poder controlarme. Sé todo lo que quería ser. Sé todo lo que quiero ser de grande. Sin que nada sea como era ayer. No voy a cambiar por mucho que la... Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Los presos no podrán mudarse de cárcel por un cambio de identidad de género. El presidente anunció ayer que prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género, luego de que se diera a conocer que el líder de la banda de Los Monos, Guillermo Cantero, había presentado 10 habeas corpus en los que decía autopercibirse mujer. Solo en un país cuyos valores han sido trastocados puede darse semejante barbaridad. Vamos a prohibirlo. Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la ley de identidad de género, aseveró Milei al encabezar la ceremonia de entrega de sables por la tarde en la Casa Rosada. Le sacamos los celulares en todas las cárceles nacionales. Se acabó el viva la pepa de que sigan haciendo sus negocios desde las cárceles federales, fue lo que precisó el presidente. Las organizaciones sociales de derechos humanos y del activismo contra los muros denuncian este accionar antiderecho del gobierno. La Corte Suprema ratificó el sobreseimiento de Milagro Sala. Al menos es una buena noticia en un contexto en el que quizás no hay muchas en el frente judicial, y que esto se resuelva así demuestra la arbitrariedad que era la causa, dijo Marcos Aldazábal, abogado integrante del equipo que defiende a Milagro Sala. Por supuesto que la persecución judicial sobre la dirigente social continúa, pero este martes la Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y ratificó el sobreseimiento definitivo de Milagro en la causa conocida como Huevazos. Esa causa era la primera por la que fue condenada Milagro. Eso fue en 2016, fue el Tribunal Oral Federal de Jujuy. Después la causa pasó por distintas instancias recursivas y al final, hace 3 años, la Cámara Federal de Casación Penal nos dio la razón y la sobreselló, explica Aldazábal. Fue en aquel momento en que Gerardo Morales presentó el recurso que ahora finalmente fue rechazado por la Corte. Desde el comienzo, la causa fue planificada por el poder político y judicial jujeño para tener una primera condena contra Milagro Sala, a tal punto que se la acusó de haber participado de una protesta contra el propio en Morales en 2009, donde una manifestación de la que ni siquiera participó. Al dirigente radical, que entonces era senador, en aquel hecho le tiraron huevos, de ahí que el proceso judicial se lo considera como huevazos. En un allanamiento por violencia de género hallaron 40.000 kilos de comida. El domingo por la mañana, una mujer se acercó a la comisaría número 15 de la localidad tucumana de Manantial Sur para denunciar a su pareja por agresiones. Horas más tarde, con una orden judicial, se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado. Lo que había comenzado como un caso de violencia de género dio lugar a una investigación paralela, luego que se hallaran en esa casa 40.000 kilos de alimentos que habrían sido entregados por el gobierno para fines sociales. Los más de 40.000 kilos de fideos, arroz, yerbas, puré de tomate, cajas de leche en polvo habrían sido enviados a Desarrollo Social por el Ministerio Nacional de Capital Humano. Se trata de comida cuya comercialización está prohibida. Cabe recordar que en Tucumán, específicamente en Tafí Viejo, estaba uno de los galpones donde se demostró que la ministra Sandra Petovelo retenía toneladas de alimentos que habían sido adquiridos en la gestión anterior para fines sociales. 5 fondos fiduciarios, entre ellos uno para asistencia a víctimas de trata, fueron vaciados. El gobierno definió por decreto el cierre de 5 fondos dependientes del Ministerio de Economía, entre los que se destaca el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. En un contexto en el que la violencia de género se profundiza, así como la negación del presidente a su existencia, la eliminación de este fondo impacta de manera directa en mujeres, niñas y niños, principalmente víctimas del delito de trata de personas. Cabe mencionar que el desmantelamiento de las destacadas políticas de lucha contra la trata ya habían sido denunciado por las organizaciones sociales como Alameda, en el contexto del aún desaparecido niño de 5 años, Loan Peña, en Corrientes. La disolución de los fondos fue publicada en el boletín oficial de ayer mediante decreto 1048 y comprende, además del ya mencionado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del sector azucarero del NOA. El Ministerio de Economía avanzó con la medida en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los fondos fiduciarios públicos, considerando que los 5 fondos registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados. En base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación. Para la gestión antiderecho y de derecha, las disoluciones se realizaron con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales. Minutos faltan para las 9:30 en esta mañana de miércoles, con una temperatura de 22 grados 9 décimas, una humedad del 86%, que está camino a aumentar fuertemente, porque para toda la mañana y tardecita y tarde noche del día de hoy se esperan tormentas aisladas, algunas más fuertes, algunas más livianas. Salgan con un paragüitas, con algún ponchito para la lluvia, o quédense si tienen esa suerte, porque va a estar fuerte esta lluvia. Y para más información de este mundo real, de este universo que nos atañe en lo material, pueden entrar en efemeratribu.com/noticias. Pero si agarran la lluvia y se montan sobre una patineta y van directo hacia el mundo de las fantasías, sabrán que las colonias de vacaciones del más allá tienen actividades intergalácticas para este verano. Les pibis se refrescan, pasean en cohete, vuelan, están en las estrellas y se sienten a gusto con estos universos. ¡Charco de arena!

Sí, qué lindo. Si tenés que salir, frita, si te gusta este también. Anuncio te sirve para no agarrar la bicicleta, como nos pasó durante el día de ayer, como le pasó a nuestra compañera Julia en este momento. Uh-huh. Es una noticia, es lo que está ocurriendo. A mí un poco me gusta que llueva y que baje la temperatura, sobre todo, pero eso ha comenzado y se va a extender durante todo este día y durante toda esta tarde, como también lo que se va extendiendo son las luchas que no cesan y no se toman vacaciones, porque es necesario entender qué se pueden hacer estas vacaciones y qué están haciendo los distintos gobiernos para ofrecer programas, planes, acompañamientos a las familias durante estos veranos, sobre todo en unas vacaciones en un contexto de crisis económica completamente aguda y donde es necesario que haya respuesta para que las niñas puedan tener una oferta este verano. Y es por eso que estamos en comunicación con Adolfo, él es parte de una cooperadora, para contarnos un poco qué está pasando con el programa Escuelas Abiertas, el programa que ahora nos contará si es solo para Vicente López o para el resto de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, muchas gracias por respondernos aquí desde Charco de Arena. Estábamos contando un poco, se están juntando firmas para que el programa Escuelas Abiertas continúe abierto. ¿Nos contarías un poco de qué se trata el programa? Bueno, mira, el programa de Escuelas Abiertas de Verano es un programa provincial que afecta a toda la provincia de Buenos Aires. Se da durante el mes de enero, ¿sí?, para brindarle a los chicos de nuestras escuelas, garantizar ese derecho al acceso a la educación, a la recreación y alimentación durante el periodo estival, ¿sí? Esto es un programa que ya está lanzada la resolución por parte de provincia, se va a realizar, y el punto crítico con el municipio es que para poder desarrollar correctamente este programa requerimos del municipio que nos ceda los campos de deportes que tienen espejo de agua. Uh-huh. No el campo completo, sino un espacio en la pileta para los chicos. Directamente es eso. Entonces, eso es lo que nos está brindando. Uh-huh. El municipio lo vino haciendo hasta adelante el año pasado, lo hizo, y el año pasado no lo brindó, y este año tampoco aparentemente lo estaría brindando. ¿Y qué quiere decir esto? Que los chicos van a estar sin pileta. Claro. Directamente eso, o sea que van a pasar un verano sin espejos de agua, que los tenemos en el municipio, generado con dinero de la provincia, con dinero de los contribuyentes, para Vicente López, y estos son los chicos de Vicente López. Entonces, ahí está el punto, la conflictividad. El municipio no quiere cedernos esos espacios. Uh-huh. ¿Y el argumento? El argumento es que ellos van a hacer una colonia para los chicos de Vicente López, como si los chicos que van a las escuelas de gestión estatal de Vicente López fueran de otro país. Claro. Extraterrestres, esos no son de Vicente López. Como van a la escuela estatal, pública, no son de Vicente López. O sea, no entiendo cuál es la visión que tienen de integración el municipio en este aspecto. Sí, tengo que decir que justo decirlo, que durante todo el año sí nos acompañan en todos los eventos deportivos que requieran los campos, en las escuelas, para hacer las actividades, nos acompañan. El punto crítico surgió desde el año pasado en las escuelas abiertas de verano, donde no nos ceden más los espejos de agua. ¿Y por qué cambió eso el año pasado? ¿Tienen alguna idea de qué pudo haber desarticulado para que quieran retirarlos? Es que la excusa siempre es la misma. No, es para los vecinos. Vamos a hacer la colonia para los vecinos. Ese es el argumento cuando no hay. Porque a veces no tenemos respuestas. Y lo peor aún, las respuestas inexistentes tardan semanas en llegar. Hace meses que la jefa distrital ha pedido una reunión con la intendenta y esta se viene negando constantemente. O sea, la jefa distrital es la representante de la provincia en el municipio. La intendenta, como tal, debe tener un vínculo y poder generar acciones comunes. Bueno, la intendenta se niega totalmente, como si no existiéramos. Esto es claramente una línea divisora por un tema de política, porque el color del municipio es uno, el color de la provincia es otro. Y eso motorizado por el municipio hace que dejemos a nuestros chicos otro verano más sin un espejo de agua. La verdad que es tremendo esto que está haciendo el municipio, una canallada tremenda. Nosotros hemos tenido muchas reuniones, nosotros participamos en la UGD y es como una displicencia, una impunidad que niegan esto es evitar para las escuelas de verano, que lo venían haciendo hasta el año pasado. No sabemos qué pasó, qué cambió, qué política cambió, que nunca más. ¿Qué cantidad de pibes reciben en las escuelas? ¿Cómo? La cantidad de pibes y pibas que reciben en las escuelas que forman parte de este programa. En la escuela abierta, sí. La misma capacidad de los chicos que van a las escuelas. Aquellos que iban, se va a decidir en la inscripción, pero la capacidad es la misma de los chicos que van a la escuela. Pueden mi hermano, 60% de la matrícula, 40% de la matrícula, pero eso es un tiempo tantísimo. Son todos los topes a que la familia no dejan de trabajar. Claro. Y la necesidad de que los chicos que van a las escuelas de gestión estatal tengan una continuidad en la educación y la recreación y el sistema de alimentación es un derecho universal de los chicos. Sí, sí. Entonces, esto, la provincia garantiza esa situación. No va a bajar el programa. Se va a hacer la escuela de estatal. Siempre se van a hacer. Está la calidad que queremos darle desde Vicente López a este programa, incluyendo las becas. Es exactamente eso. Tampoco es que le pedimos presupuesto al municipio. Claro. No se le pide dinero, todo lo paga la provincia. Entonces, no hay motivo, una razón, algo válido para decir que no. Es un capricho político que la verdad que ahora estamos trabajando para que sea de interés municipal, pero bueno, falta todo eso. Igual es mienten los concejales cuando en un momento dijeron que el año pasado fue por una negativa de la jefatura distrital, cuando en realidad hasta el último día nos venían diciendo, sí, puede que te entregue dos campos, bueno, pero para estar no van a estar. Y no sabemos todavía, no, ya hay que largar el programa, uno no puede ejecutar el día anterior cambiar todo, ¿viste? Entonces, se manejan de esa manera. Te tienen ahí con las soguitas tirando hasta el último día y te sueltan. Entonces, no sé, tenemos que hacer algo como comunidad, porque la verdad que los chicos tienen el derecho de poder tener una escuela de verano digna y el mejor agua es algo fundamental, fundamental. Sí, porque pareciera que quedan los pibes también en plan rehenes de una discusión política entre el municipio y la provincia, como decís, y sobre todo en un contexto de alarmas de lo que va a ser este verano en la República Argentina, pero sobre todo para toda la región pampeana, con temperaturas extremas, con pronósticos de sequías, lo importante que es tener acceso al agua en ese contexto, no solo para la recreación, para estar en plan colonia de vacaciones, sino por una cuestión de salud, de poder refrescarse, claro, de claro un contexto de calores extremos. Mira, y te amplío un poquito más. Yo creo que por ahí también ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque la matrícula escolar de Vicente López tiene un porcentaje importante que es de otros distritos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El municipio pensaba abrir la colonia de verano en los campos, pero solo para los niños residentes en Vicente López. O sea, aquellos chicos que vienen en la escuela de Vicente López, que sus familias trabajan en Vicente López, no van a tener la posibilidad ni siquiera de usar las colonias que el mismo municipio pretende lanzar. Entonces, la escuela abierta de verano, con el uso de las letras, cobija a todos esos chicos. Los trae, no importa dónde venís. Vos estudiás en Vicente López, vas a tener derecho a usar las instalaciones de Vicente López. Yo creo que también viene por ese lugar, por querer conservar exclusivamente para Vicente López esos espejos de agua y no darle la posibilidad a otros chicos que estudian en Vicente López, que entre sus familias trabajan en Vicente López, de acceder a ese beneficio tan importante, tan necesario, como bien decís, porque es fundamental. Este verano que se viene ahora va a ser tremendo. No podemos tener los chicos encerrados entre cuatro paredes de cemento en la escuela. Estamos los campos. Y entre las acciones están juntando firmas que en la comunidad educativa, con padres, madres... En todas las escuelas, en todas, desde las cooperadoras, desde la Federación de Cooperadoras, yo integro la Federación de Cooperadoras, hemos llegado a todas las cooperadoras, a todas las escuelas, y se distribuyó un formulario para que todas puedan firmar en cada escuela, las familias de cada escuela, mediante los grupos de WhatsApp de cada escuela, juntar la mayor cantidad de firmas para poder presentar. Incluso en el Foro Educativo de Vicente López también se está haciendo la distribución de las planillas para poder firmarlas y acompañar la presentación del proyecto que se va a hacer en la legislatura. Pienso en qué miserabilidad la del municipio de Vicente López, ¿no? Que no solo en restringir el acceso a quienes pertenezcan al municipio de manera legal, fronteriza, sino que además es un municipio que tiene salida al río y quizás podría estar más preocupado por pensar de qué manera sanear el río, de qué manera hacerlo habitable de vuelta, de qué manera habilitar más espacios con agua, siendo un municipio que la tiene, para generar más cantidad de personas que puedan disfrutar de eso y no cerrar y defender lo propio como si fuese una cuestión de trinchera y de frontera, y no es parte de una misma provincia donde la división municipal es solamente una división administrativa. Sí. Y si los padres van a trabajar a Vicente López, dejarlo en la colonia o en la escuela abierta en Vicente López es lo más lógico del planeta. Aparte, te sumo a esto, o sea, la cantidad... Decir, bueno, los campos no alcanzan. La cantidad de clubes con piletas que hay en Vicente López que tranquilamente podrían articular con esos espejos de agua también para poder brindar mayor oferta. Vicente López es el municipio más rico del país. Sí. Pilar, sí. Te digo Pilar. Entonces, bueno, Pilar es un municipio donde... Todos los natatorios, piletas que existen, se brindan y se ponen al servicio en las escuelas cerradas de verano. Todo. O sea, para los chicos todo. Acá, no. O sea, es una mezquindad política tremenda, pero es constante. Sí, reitero, sí, nos acompañan durante el año en actividades deportivas. Pero no quiere, o sea, yo no... no vengan, sáquense la foto, que venga la intendenta y que creamos todos que es un proyecto de esa, no importa, que los chicos tengan su pita, no nos importa, no somos mezquinos en ese aspecto. Pero hay que entre ellos trabajar juntos, nunca uno por su lado, a ver qué hizo, qué no hizo, pero no, si yo hago esto, va a quedar como que es de la provincia, en realidad es del municipio, bueno, eso pasa todo el tiempo. Sí, pensaba en eso. Primero me sacaste la palabra de la boca en relación a la miseria, ¿no? Cómo se muestran todas las miserias, y después esta cosa de poder y de ego, de no poder articular en pos del beneficio y el disfrute del Spivix. Más, o sea, esto, dijiste cosas claves como es el municipio más rico, o sea, recurso tiene, hay un montón de clubes, la articulación se puede hacer también como para que esas colonias de verano municipales puedan funcionar en distintos espacios, el compartir también el predio, porque por lo que te entiendo no están pidiendo exclusividad sin que nadie más pueda ingresar, entonces el compartir y poner, como planteabas, Delio, a los pibis como rehenes que quedan ahí entre medio de esta encrucijada de poder político. Nosotros le pedimos 2 andariveles por pileta, o sea, no es que está pidiendo el predio nada. Claro. Damos lugarcito a la pileta, nada más. Es más, y la provincia ya que lanzó el programa con la posibilidad de costear todo lo necesario, poner guardavidas, servicio alimentario, todo lo que necesite el programa lo pone la provincia. Ni siquiera no le pedimos nada, un gasto extra al municipio, solamente lo que hay para usar las piletas. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Ahora el jueves tenemos otra reunión, donde ya la negativa para la tarde está, vamos a trabajar si logra algo, pero bueno. Y esto, bueno, lo que se presente en la legislatura, a ver si se logra avanzar con algo, pero sinceramente yo no creo que por las buenas el municipio no sea espejo de agua, haya un claro posicionamiento en marcar una diferencia donde la puedan marcar, para generar esto que no es ilógico, porque son los chicos de Vicente López, las chicas y chicos de Vicente López que vienen a las escuelas. Bueno, mirá, no sé si vos te entraste de las veredas, que hicieron las veredas. No, ¿qué pasó? Las veredas se hicieron todas las veredas en Vicente López, todas las avenidas hermosas, divinas. Nosotros estamos en la escuela 9, la EP9, que queda ahí en Rosetti y a la vuelta del Coto, que está en San Martín, y Panamericana. Bueno, le hicieron la vereda al Coto. Y no le hicieron la vereda a la escuela, que está en la misma cuadra. Bueno. Hay una clara cuestión, o sea, de intereses económicos, de políticos y de clase, creo yo, ¿no? Porque vivís en Vicente López, sí, si no vivís, si sos laburante y vivís en otro lado y tenés los pibes, o sea, me parece que viene a tono con lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Te amplío un poquito más complejo. El presupuesto educativo que brinda Nación y Provincia a Vicente López, en Vicente López tenemos más o menos un 20% de escuelas y jardines municipales y un 80% de escuelas y jardines de gestión estatal provincial. Bueno, del presupuesto educativo, el municipio le dirige el 80% del presupuesto a ese 20 municipal y el 20 a ese 80 de la gestión estatal. Esto no es cierto, van a decir que no es cierto, es así. Por eso tenemos dos de los jardines municipales están de Punta en Blanco, que las escuelas municipales son escuelas tremendas de primer nivel, y que las escuelas provinciales tienen una distancia terrible. ¿Por qué? Porque hay un gris en la ley del financiamiento educativo que le permite al municipio dirigir arbitrariamente el porcentaje que consideren a sus escuelas. Eso ya demuestra cuál es la intención, cuál es la visión política del municipio. Sí, terrible. Ni hablar que es el municipio también con más escuelas de gestión privada que hay, ¿no? Claro, o sea, claro, por eso. La tendencia es que lo que es esa, o sea, eliminar, buscar, que solamente pueden estudiar los que tienen acceso a los recursos. Sí. Dinero. Entonces, esto es para largo y tendido charlar, pero fundamentalmente el foco es, necesitamos que nos sean los espejos de agua para las escuelas abiertas de verano. Tenemos que hacer, como comunidad, todo lo posible para que esto se dé. ¿Tienen redes sociales o lugar a donde acceder para firmar, para apoyar esta exigencia, no? Bueno, las redes sociales son la Federación de Cooperadores de Vicente López. Ajá, bien. Nos pueden buscar, nos pueden googlear. Como cooperadora de la escuela primaria número 9, también nos pueden googlear ahí. Van a encontrar los accesos. Está también el Foro Educativo Vicente López, que también tiene acceso a la experiencia para poder filmar. Igual se las voy a mandar, si me das el contacto, se las mando para que tengan ustedes también y podamos hacer una mayor distribución. Ahí va. Perfecto, ahí va. Y nosotros ya estaremos poniendo nuestra firma y esperando, dijiste que mañana jueves tienen reunión con el municipio. Mañana jueves hay otra reunión, sí, con el municipio. Continuaremos entonces informando a ver si el municipio decide dejar miserabilidades de lado y proporcionarles un espacio justo y digno a las infancias. Sobre todo me imagino que en un año que va a aumentar el cupo de infancias que necesiten acceder exactamente a las escuelas de verano, a las colonias. La prescripción en primer grado, ya me informó la directora de la escuela que está desbordada. O sea, eso se debería venir porque esta situación económica, muchos bajan de las privadas a las públicas y sí, va a aumentar. Te agradecemos muchísimo esta conversación con FM La Tribu y vamos a seguir insistiendo y resistiendo porque todas las personas tenemos derecho a eso, a la recreación, a estar en un espacio cuidado. Estamos hablando del desastre que está pasando con todas las adolescencias, con todo, o sea, como que no se entiende, así que fuerza ahí en la lucha. Bueno, dale, muchísimas gracias por el llamado y muchas gracias. Ahí pasaba Adolfo, él es padre, es parte de la Federación de Cooperadoras de Escuela, es parte de las cooperadoras de Vicente López que están luchando por volver, para declarar de interés municipal el programa educativo Escuelas Abiertas en Verano y luchando contra una municipalidad de Vicente López que se rehúsa a entregar 2 carriles en sus piletas municipales. 2 carriles, loco. Pasado, me hablas de un cielo gastado. Pasado, no hay donde ponerle el ataúd. Pasado, lo que viene ya ha pasado. Pasado, desde el muerto Lázaro. Pasado, la mirada del pescado. Pasado, las flores en un baúl. Pasado, es el parto retrasado. Pasado, los aplausos de mi club. Pasado, el más viejo de los parientes. Mírenlo, se le están cayendo los dientes. La guitarra del brazo, las mañanas de ojera. Una nube en el vaso, versos para morir. Una hora de atraso, me avisan por si acaso. El perla sin trabajo, ven si quieres venir. Humildad de la suela, calle de los atajos. Viaje a la luna llena, humos de souvenir. Santo a garabatos, hecho entre camotazos. Me voy lleno tu rato, la chancho va a parir. Venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir. La flor brotando de la vereda, el paso a paso para partir. Venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir. La flor brotando de la vereda, el paso a paso. Princesa del sapo, las manos de mi abuela, lágrimas de payaso, caer para subir. La paz y a mis zapatos, la risa una bandera, póngame la tetera y un ramo en la nariz. Al sol de los palazos, vela tras otra vela, chaparrón de gargajos, moscas para el festín. Un desfile de cascos, cae la enredadera, tráigame una escalera para irme a dormir. Venga con sus arterias, llena de parches para seguir. La flor brotando de la vereda, el paso a paso para partir. Venga la vida

nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Está muy contenta. Lo viste nacer, desarrollarse, crecer. Es tu pyme y la cuidás. Pero ¿podés protegerla de todo? Contratá los mejores seguros pyme en Banco Credicop. La más amplia cobertura y la mejor protección para que tu pyme trabaje tranquila. Y vos también. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, cobertura otorgada por Segurcop, Cooperativa de Seguros Limitada, Banco Credicop Cooperativo Limitado, agente institutorio inscripto con el número 20 en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Más información en www.bancocredicop.com. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. La tribu viva. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Iba a decir algo de Racing campeón, pero no, bueno, ya pasó. Ah, no, ya está. Bueno, sí, campeón de Sudamericana. Es una semanita y después se pasa el modo termo. Cada tanto surge. Un poquito de esperanza. Yo lo comenté ese mismo día que había ganado. Que jugaba y que ganaba. Que tenía todo. Posibilidades. Que tenía posibilidades, mi ciela. Como, ¿qué pasa? No, Racing campeón. Los dos a la final. Yo les soy sincera, a mí me dejó con un espasmo, no sé si es un espasmo, pero me dejé, o sea, eso, pasé a toda la hinchada de Avellaneda, pero después la vi en el escenario a Sara Eve, embarazada casi de 9 meses, y no lo podía creer. Porque Paulita fue a ver el partido de Racing al Cilindro. No fui al Cilindro, me fui a abrazar a Eve. Igual le mando un abrazo. No, bueno, yo tampoco. Y lo supe ahí en vivo y en directo. Momento intrusos en el espectáculo. Y nada, como que, bueno, le mando un abrazo y la verdad que... a Sara Eve y creo que va a parir muy tranqui porque vos no sabes cómo se movió y lo que bailó arriba del escenario con esa panza, así que ese niño, niña, niñe va a ser fium y va a salir también rapeando obstetra. Paulita, la faceta obstetra de Paulita no te la tenía. Va a salir como haciendo con las manitos va así tipo en pose de rap, obvio, o de trap, no sabemos. Es verdad que llama la atención esas noticias. Yo la había escuchado en una entrevista a ellas unos meses atrás decir, modo chiste, les voy a regalar esta primicia, estoy embarazada. Y yo lo escuché y dije, ¿lo habrá dicho en chiste? Es Sara, qué sé yo, quedó ahí. Y me pasó lo mismo, vi la foto y dije, apa la papa, porque no es que anunció el embarazo con una mini pancita, la anunció con el pibito ya tocando un instrumento casi. Exacto. Da esa sensación, así que sí. En el momento chismes de este programa, ojo, perdón, no está mal que aparezca en algún momento una columna de chismes en el espectáculo. No, para nada que está mal, porque además así después como quedamos desubicadas, ¿eh? Como, ¿cómo se la ve esta embarazada? Sí, está embarazada, como... Embarazadísima, es verdad. Otra que fue a festejar el triunfo de Racing campeón. Estábamos ahí, me confundo. Estábamos en la marcha del orgullo de Avellaneda. Orgullo racinguista. Pues, termina esta semana y se me pasa, no se preocupen. Bueno. Pero sí, es una semana que, es verdad, estuvo la marcha del orgullo en Avellaneda, estuvieron las marchas del orgullo en un montón de lados. Hay una que me encanta verla, no he ido todavía, pero me encanta ver el efecto que genera en la gente, que es la de Azul. Mira, la de Azul es una marcha del orgullo muy grande y que la gente siente mucha felicidad de que se realice en un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Existe hace unos años, también se realizó las semanas anteriores y creo que quedan algunas más por delante que se siguen haciendo en varios lugares de nuestra República Argentina. ¿Tenemos agenda? Hay agenda. Yo estaba como mientras escuchaba el Adelio, estaba hablando, viendo eso. Cositas por anunciar. ¿Vos tenés algo para hoy miércoles? No, me quedé pensando, no tengo ni plan para hoy miércoles. ¿No tenés plan? Bueno, miércoles 27 de noviembre, hoy. O sea, hoy a las 8 de la noche, vemos Carne de Dios. ¿En dónde? En Brandon. En Brandon ya hace un tiempo que los miércoles están haciendo cositas de cine, así que si tenés ganas, día de lluvia, mirar pelis que te abran un poquitito el cerebro, encontrarte con generalmente sus directores y demás, realizadores, podés acercarte a Luis María Drago al 200 a las 8 de la noche, un ratitito antes, y disfrutar de alguna película y después quedarse conversando sobre lo visto y realizado. Me encanta ese plan, es un buen plan, película para día de lluviecita, como está tocándonos en este momento. Si querés te salto directo al viernes, el jueves ya sabemos hay tango queer en la Minga Cultural, se pueden acercar, siempre es un gran plan, 7:30, si estaban para principiantes y si no más tardecito para ya entrar en modo clase avanzada y luego milonga. Y el viernes hay algo que yo sé que te va a conquistar el título, por lo menos. A ver. Romántica y polémica. Me encanta. Viste, yo sabía, la conozco a la polenta. Tres poetas, tres músiques. Es una fecha que va a realizar Ivo Colona aquí en la casita con parlantes, en la Tribu Mostra. Es el... ¡Ay, yo te dije el viernes! Es el domingo. Mirá cómo se me traspapeló mentalmente. A partir de las 20 horas son tres poetas y tres músiques que se presentan a hacer un poco de romanticismo polémico o para polemizar el romanticismo o una polémica romántica. Lo descubriremos en vivo el domingo aquí en la Tribu. Soy fan de Ale Verón, así que... Va a estar recitando a Ale, sí, Verón. Quienes no le conocen lo pueden seguir en sus redes sociales, que lo encuentran como Ale Verón. Yo diría de frenar hasta acá, porque ya llegó Moni Santino. ¿Tenés algo más para anunciar? Lo voy a anunciar rapidito mientras no te miro a los ojos. ¿Por qué? Porque si entran en nuestro Instagram, si entran en @charcodearena, verán, además de los hermosos paisajes con quienes siempre les decimos buen día, conéctense, escúchennos, van a ver que estamos realizando una rifa. Una rifa, un sorteo desde el corazón, una rifa en la cual se pueden ganar mermeladas, conservas, clases de chikún, poemarios, sesiones de eutonía, el amor de todo este equipo radial, que no es poca cosa, no sé si cotiza en bolsa, pero debería, porque es muchísimo, y pueden colaborar con nuestra compañera, no solo con la compañera, sino con... la movilidad de nuestra compañera, que es la bicicleta. Ustedes, si están del otro lado, saben lo importante que son las bicicletas para nosotras. Así que necesitamos un apoyo, un empujecito para que la bicicleta vuelva a rodar, vuelva a repartir mermeladas por esta bella y calurosa ciudad. Así que pueden entrar a nuestro Instagram o al Instagram de Ahí Va Itza y pueden encontrar cómo participar de esta rifa, colaborar, ayudar, hacer un gesto de amor. También vale mandar un mensajito, responder con un corazón. Vale todo lo que tenga que ver con el cariño, con el apoyo y con seguir construyendo redes de apoyo mutuo. ¿Bien dicho? Gracias, Delia. Me siento Santi Manotea, así que desde ahora en más me puedes decir así. Santi Manotea. Just shampoo. Mary Poppins opened up the purse like I do. Yeah, I do. Who's a pretty city kitty sipping on chartreuse? It's a shame, yeah, it's a shame. I spilled the milk on the bat. It's my face, it's just a face, yeah. With the cheeks turning red. Dang. Tipo no de, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Charco. Mezclemos los colores, muchachos. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio del juego, del deporte, y le damos la bienvenida a Moni Santino. Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? Yo, a mí me calza el tema de Fabi, llego tarde, sí, que me encanta. Ah, ese te podemos poner, ¿no? Sí, sí, pues como que tengo una costumbre de... No, es verdad que no vivo tan lejos, pero bueno. Pero bueno, hay que esperar el bondi. Malas pasadas. Se largó a llover. Mal, pero sí, bueno, nada, pero una lluviosita. Estamos cada vez más tropicales. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, por lo menos en clima. Lo demás dejémoslo ahí. Bueno, acá andamos. Todo bien. Venimos de una secuencia de celebraciones con la nuestra, porque el último 6 de noviembre cumplimos 17 años. ¿17 años? Sí, la verdad que no lo podemos creer, ¿no? Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños a toda esa multitud de pibas, pibis, sí, que quieren jugar a la pelota en el barrio, bueno, y sostener todo lo que se sostiene. Porque lo celebramos recién el sábado 16 de noviembre, por los calendarios, bueno, los torneos, las ligas, ¿no? Los compromisos. Y nos parecía bien invitar gente, amiga que conocemos, equipos de fútbol. Y tuvimos la suerte que aceptaron la invitación las compañeras de Fiorito. Uh-huh. Es un club que se llama Las Primeras de Fiorito, que es únicamente de fútbol femenino, del lugar que, bueno, es célebre en el mundo porque es donde nació, sí, quien nació. Sí. No hace falta ni nombrarlo. Uh-huh. Y usan una parte de potrero que era donde dicen... jugaba Maradona. Jugaba a Diego de chiquito, sí. Wow. Es un barrio muy, bueno, muy particular porque está completamente viviendo alrededor de ese recuerdo. Vos vas a Fiorito y cualquier persona te va a decir sí, porque yo le compré un helado a Diego, sí, porque yo estaba el día que empezó a jugar acá, porque yo lo vi una vez que se cayó en la esquina con una botella de coca. Estoy tirando cualquiera, pero es medio así, te encontrás con una sucesión de anécdotas. Pero lo que estas compañeras hacen es muy importante. Ramona Lencinas es la que está al frente, porque también son pioneras, también jugaron al fútbol allá por los 80 o los 90. Uh-huh. Entonces que sean también mujeres liderando un proyecto así, que van desde nenas chiquitas hasta grandes, es fabuloso. Es fabuloso. Tenemos un montón que ver, el mismo lenguaje para muchísimas cosas. Y este fue el equipo que, digamos, nutrió el torneo, ¿no? Jugamos un pequeño torneo ahí en Güemes. Uh-huh. Hubo choris. ¡Qué rico! Hechos por Jimena On, que es nuestra la mejor parrillera del mundo mundial. Y bueno, todas las compañeras, María José Figueroa, Juliana Román Lozano, todas las que conforman el cuerpo técnico ahora. que ya dijimos muchas veces acá, la mitad son compañeras que empezaron a entrenar con nosotras cuando eran chiquitas. Uh-huh. Anaí Martiarena, Lucy Martiarena, Meli García. Bueno, tenemos ahí un de todo que está buenísimo. Sí. Y la celebración así como nos gusta, un sábado que hacía mucho, mucho calor. Uh-huh. No sé si lo recuerdan, pero hacía por lo menos 38 grados en la cancha con el sol y el sintético. Pero bueno, fue nuestra manera de celebrarlo. Seguramente en estos días habrá algo ahí subido a redes para ver un poco más lo que fue ese festejo. Qué lindo. ¿Y qué significan 17 años? Bueno, un montón de cosas, y en un momento muy, muy particular, donde nos parece muy importante instalar o ser parte del debate de cómo una organización social se vincula con el Estado. ¿Qué vendría a ser el Estado? Que me imagino que acá en distintos compañeros, sí, lo vienen charlando y hablando, ¿no? Porque está bien, se cortaron montones de cosas, pero ¿cuál era esa manera de vincularnos con el Estado, ¿no? ¿Qué significa? Uh-huh. Porque hoy es muy difícil hablar de derechos para una gran parte de la población. Exacto. Y sobre todo, bueno, los más jóvenes, ¿no? Cuando vos decís es tu derecho, y la respuesta puede ser, bueno, pero ¿qué es un derecho? Claro. Claro. ¿No? Por la forma en que se fue desintegrando todo. Uh-huh. Así que nos encuentra en este momento particular, sosteniendo entrenamientos hasta el 12 de diciembre. Vamos a volver la última semana de febrero, uh-huh, a principios de marzo, y pensando, ¿no? Con reunión permanente con las compañeras que forman parte de este proyecto que dimos en llamar Hagamos la Nuestra, que es, uh-huh, discutir o pensar los clubes o las instituciones deportivas desde una perspectiva feminista. Uh-huh. Y cómo se le da volumen político a eso, y bueno, la cantidad de cosas que hacemos, eso tenemos permanentemente, ¿no? Así que estos días estuvieron atravesados por esos festejos, por las sensaciones mezcladas, ¿no? Por bueno, seguir apostando en lo que creemos, ¿no? En un momento así tan tan difícil, y, sí, y tratando de poner palabra y encontrándonos. Ayer tuvimos un encuentro muy interesante, virtual, con unas compañeras que se llaman Lésbicas Futuristas. ¡Ay, sí, las conocí! Las uruguayas. ¿Las conocieron? Sí, sí, sí. Sí, yo las conocí en ese Hagamos la Nuez, esa reunión que hicimos antes del encuentro. En agosto. Ahí va, el día de la... Impresionante, de las... Muy impresionante. Tuvimos un encuentro, pues ellas vienen, de alguna manera, en distintos barrios de Montevideo, sosteniendo torneos y haciendo como jornadas de sensibilización con respecto al fútbol y a los derechos. Entonces estamos pensando una juntada para abril, donde, uh-huh, posiblemente vengan compañeras de otros lugares, otras, uh-huh, organizaciones. Vendrían unas compañeras de Costa Rica, mirá, que se llaman Goles, y ayer hablábamos de otras compañeras que están en Chile, que se llaman Jugada Colectiva. Bueno, ay, digo, hay montones de estos intentos por todo nuestro territorio, por Sudamérica, por el Caribe, así que bueno, iremos preparándonos para abril, tenemos todo el verano para pensarlo, cranearlo y contarlo. Sí, ahí en la celebración de los 17 años trajiste algunos testimonios, ¿no? Sí, uno es Claudia Infran, que fue, es una compañera que entrenaba con nosotros en Martelli, ¿no? En la época de Vicente López, uh-huh, y que en esos cruces que hicimos, bueno, hizo amistades muy profundas en la Villa 31, ¿no? Entonces, sí, Claudia no es parte de la nuestra activamente, pero es como si lo fuera, y hay un testimonio más, que bueno, los pasamos enganchados o vamos uno y uno. Dale, vamos con Claudia. Bueno, acá estamos festejando los 17 años de la nuestra con un día hermoso. Contenta por volver otra vez acá. Y nada, los invito para venirse a esta cancha tan linda que tienen las chicas acá en la Villa 31. Ahí, cortito y al pie, porque cortita. Claudia es cortita y al pie. Sí. Es una tremenda jugadora, defensora por izquierda, zurda. Bueno, es una gran jugadora y nos da mucha alegría estas presencias, ¿no? Que son, sí, las que se sostienen en el tiempo. En el tiempo. ¿Y quién más nos dejó su saludo? Ahora, porque tengo un poco de amnesia. Uh-huh. Es Laura María Muñoz. María Muñoz. María Muñoz. María Muñoz, que no forma parte de los entrenamientos tampoco, ajá, como jugadora, es mamá de una de las pibas, habitante de la Villa 31 hace muchísimo tiempo, un tiempo largo fue parte de la Asamblea Feminista, ahora ella está armando una red de géneros en el barrio. Y María estaba ahí también, muy, muy emocionada porque su hija participa y nos parecía bueno su palabra. bueno, celebrar a la nuestra, celebrar 17 años implica el poder conmemorar la alegría, la felicidad, la tristeza, el poder compartir, empatizar con los demás y que la cancha sea un derecho conquistado para mujeres y diversidades. Implica claramente poder cambiar la realidad, ¿no? La sociedad en la que vivimos, independientemente de que la Argentina es el único país que votó en contra de una regulación de la ONU en cuanto a la violencia de género. Desde acá, de la Villa 31 y de todos los barrios populares, gritamos fuertes, vivas, libres, sin miedo y desendeudadas nos queremos. Impresionante, grosa. Sí, grosa. Esos días estábamos con la noticia. Viste, pasan 10 días, te parece que pasó un año. Bueno, pero esos días, alrededor de la celebración, bueno, fue la noticia. Es lo que nos llama la atención, pero es muy doloroso, ¿no? Para nuestra historia, para quienes somos. María es, fue víctima de violencia. En situación de calle pasó a tener una vivienda en la Villa 31 después de muchas batallas que dio su mamá. Su mamá falleció en la pandemia. Tenían una panadería, un local en la 31 que nosotras la conocíamos como Panadería Las Muñoz porque era la mamá y era ella. Y bueno, esto, ¿no? Parte de la nuestra como familia. Por su hija, ¿no? Pero creo que su testimonio es clarísimo. Sí, totalmente, totalmente. Y me gusta el testimonio de las familias porque trae esa idea del club, del cual no solamente son parte quienes juegan y quienes van y hacen algún deporte, sino esa cosa de que todos son parte, la familia, la que acompaña, la que va al partido, la que lleva el agua, la que después lleva a los pibes, todo ese ambiente y esa celebración que también le pertenece a todas las personas que son parte de esa manera de, en este caso, de ustedes, de la nuestra. Totalmente, está buenísimo lo que decís porque esa es la idea de un club, ¿no? ¿Qué sería ser un club? Cuando hablamos de vuelta, ¿no? De las embestidas, de las sociedades anónimas deportivas, que es lo próximo que el gobierno tiene en carpeta, lo sabemos porque, bueno, hubo acercamientos de un ex jugador de fútbol que es muy doloroso que se olvide así de su vida entera, sí. Que es el Kun Agüero, que se reunió, estuvo en Casa Rosada también para mitad de noviembre o esos días. Se reunió con Santiago Caputo, todo lo que puede desde su canal de streaming y todo lo que dice, ¿no? Y su caja de resonancia, habla permanentemente de las sociedades anónimas deportivas como la solución al fútbol. Y lo plantea en términos, yo creo que la gran batalla que están ganando, es la de poner en agenda y por arriba de todo como una especie de sentido común. Que es este, todos los dirigentes de fútbol chorean, roban el campeonato, cualquier cosa, bla, bla, bla, bla. Entonces, y si vos vas pasando, ¿no? Los distintos rubros, la salud pública, la educación, siempre el argumento es el mismo y que tiene algún agarre en la sociedad, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que romper es esa barrera, sí. Que es con la que nos tienen como encorsetados, encorsetadas hace un montón de tiempo. Pero tiene escucha lo que el Kun dice y después cuando vas al campeonato de AFA de varones, porque lo que les importa es el fútbol de varones, ¿no? Vamos, la cuestión es que se agarran, dicen, bueno, fútbol femenino, por ejemplo, el voleibol femenino, el handball femenino, no da plata, listo, se cierra la actividad, eso es lo que va a pasar. Pero lo que quieren es ese fútbol, cuando ves que, no sé, de golpe el Chiquitapia de un día para el otro dice, no hay más descensos. Cuando de golpe ves situaciones en los partidos que son rarísimas porque está todo atravesado por las apuestas, por el juego online, que es terrible lo que está pasando con eso, y empezás a ver cosas raras, es muy fácil pegarle un puñetazo a la mesa y decir, ve, estos son todos unos chorros, ¿no? Que claro. Es como que, hace mucho daño con eso y caló profundo en un sentido común, que bueno, que nos haría perder absolutamente todo, ¿no? Entonces me parece que la conciencia es esa. En ese sentido, la nuestra, que es parte de la Coordinadora de Fútbol Feminista, estuvimos presentes en una reunión que hubo de coordinadoras, la de hinchas, la de derechos humanos de fútbol argentino y la de fútbol feminista. Y la idea es movilizar o hacer algo o pensar algo en Plaza de Mayo el 18 de diciembre, que se cumplen 2 años del Campeonato del Mundo, justos. y bueno, provocar alguna movida, alguna cuestión que tenga que ver con esto, ¿no? Defender los clubes, que es lo que vos dijiste también en pocas palabras, ¿no? Es eso, es nuestra historia, es nuestra pertenencia, es nuestra identidad, es nuestra soberanía deportiva, y eso mismo lo podemos pasar a distintos lugares, ¿no? Pero bueno, nada, provocan estas cosas. Sí. No sé, el Kun Agüero es aspiracional, quiere ser parte de eso, no entiende que nunca va a ser parte de eso y que lo están usando, pero bueno, claro, ¿no? Claro. Se olvidó de quién lo formó como futbolista. Vos lo decís de manera muy elegante, yo iba a decir simplemente desclasado, porque tienes esa cultura de malicia, de maldad y de fascismo explícito que empieza a ocurrir. Y lo loco es que vos lo decís en esa cuestión aspiracional de él quiere pertenecer, él quiere formar parte. Se olvida de que quizás él no hubiera podido nunca ser jugador de fútbol o haber ingresado a un club si era una sociedad anónima. Exacto. Porque si no tenés los recursos, no ingresás al club para tener un deporte para hacer, porque tus viejos te dejan ahí mientras laburan, para que tengas algún lugar donde recrear y no terminar en la calle solo o en tu casa. Como se olvida de que él no hubiera podido llegar a donde está ahora diciendo las cosas que está diciendo si existieran en todos los clubes sociales las sociedades deportivas. Completamente. Entonces, hay algo muy roto en ese discurso. Muy, muy roto. El Kun debutó en primera a los 15 años y si no es por Independiente, que no es una sociedad anónima deportiva, bueno, no hubiera pasado. Tenemos ahí en el medio, ¿no?, el título de San Lorenzo, que ganó el campeonato de fútbol femenino y que está buenísimo. El plantel, nada, impresionante toda la campaña y muy bien. Pero hay alguien en el cuerpo técnico que es una mujer, que es una preparadora física, que se llama Jazz Roston, que viene de integrar el cuerpo técnico de River con Dani Díaz. Dani Díaz era una de las pocas mujeres que estaba al frente de un cuerpo técnico. Dani ya, bueno, ese cuerpo técnico en River renunció, ya fue reemplazado por otro, y ya termina como preparadora física en San Lorenzo. Bueno, ella fue jugadora de fútbol, pero el laburo que hace es impresionante. Con algo que en este momento se le da muchísima importancia, mucho más que la época que jugábamos nosotras, que si, digamos, yo trasladara nuestro estado físico al que tienen las pibas ahora, bueno, yo no puedo dar dos pasos, que las pibas ya fueron y volvieron. Nuestro fútbol era con muchísimos menos recursos. No es que ahora está todo bien, no, porque falta un montón, pero hay un avance en eso, ¿no? Y la profesionalidad de ellas, la manera que toma el laburo, cómo piensa esta cuestión de ocupar los espacios, que en fútbol es re importante. Bueno, las jugadoras de San Lorenzo volaban, es parte del porqué o una de las causas por las que San Lorenzo lleva el título, es campeón. Entonces me parece que es muy importante también resaltar el trabajo de esa compañera, que es preparadora física, que siempre, nunca tenés la misma resonancia que un director técnico, pero es una mujer dentro de un cuerpo técnico de varones haciendo un laburo de estas características, ¿no? Así que una felicitación enorme. Enorme para las pibas de San Lorenzo. Y Racing también ganó. Racing, claro, los varones. Bueno, acá hay alguien levantando pero bueno, los brazos. Porque como lo traje. No lo quería decir porque yo ya lo traje ayer, lo traje hoy hace un rato. No puedes parar. ¿Fuiste a Asunción? No fui, hubiera estado bien igual llegar hasta allá, pero no. Pero sí, ayer hablábamos de que Racing fue una sociedad anónima, logró salir gracias a todo su propio pueblo y toda su comunidad, y el rearmado del club a lo que es hoy Racing es, para cualquiera que sea hincha de Racing o que siga el fútbol, lo sabe. Es impresionante el trabajo que se hizo adentro a nivel club, y me parece que este es el resultado merecidísimo de ese laburo de formar un buen club social. Uh-huh. Club social, con todas las partes de ser un club. Sí, que no es solo el fútbol, que muchas veces te come, ¿no? Te come vivo, es re difícil, bueno, conducir un club. Mucha gente dice que es más difícil que el país, por todo esto, porque vos podés hacer una tarea social importantísima, pero si a la primera de varones le va mal, chao, y pierde 3 partidos, lo que tenés que aguantar es un infierno. Sí. Pero la verdad que Racing es un ejemplo, como tantísimos otros clubes, pero la historia de Racing en ese sentido es fabulosa. Hubo mucho tiempo que se cantaba lo mejor que tiene Racing en su gente, y que era ese tiempo, ¿no? Para terminar poniendo la camiseta de dueños de una pasión, ¿no? Y después haber dado vuelta a Blanquiceleste, Sociedad Anónima. Bueno, todos los ejemplos que tenemos en Argentina de las sociedades anónimas deportivas son nefastos. Que no quiere decir que los clubes no tengan un diálogo con algunos capitales y esos capitales ayuden al club económicamente, ayuden. Bueno, no puede ninguno de esos grupos hace caridad, pero que se obtenga beneficio de un lado y del otro, uh-huh. que te ayuda a sostener todo lo que significa tener un plantel de calidad en cancha. Pero los que siguen decidiendo son los socios y las socias, en la asamblea. Uh-huh. Dicen esto sí, esto no, se vota. Uh-huh. Y una sociedad anónima te tiraría no por la borda todo eso. Uh-huh. Bueno, la discusión va a seguir y yo creo que los embates vienen porque el plan que tienen es el ahogo financiero de los clubes. Sí. Claro. Me quedo pensando en esto y cómo también ciertas figuras empresariales y con mucho poder que han estado dentro de los clubes también pinchando, digamos, en esta cosa de los manejos y qué sirve y qué no sirve y de qué manera limpiar toda esa corrupción que existe, ¿no? Bajo un discurso perverso y manipulador, y cómo pisan fuerte también determinados personajes que han estado en clubes muy grandes con ciertos mecanismos y dinámicas y adquiriendo tanto poder también a la hora de decidir y de influir en el imaginario social de la sociedad. Completamente, completamente, pues es eso y es así, pero hay algo que emocionaba un montón del partido de Racing y Cruzeiro el otro día. Bueno, el Cruzeiro es una sociedad anónima. Quien salió campeón, quien no es sociedad anónima, que supo armar un plantel que es muy bueno, muy buenos jugadores, que tiene algunas historias muy particulares, como la de Maravilla Martínez, que estuvo preso, que le pasó de todo, que no es un jugador que hizo inferiores, ¿no? Y llegó como cualquier jugador. El 9 de Racing es un jugadorazo y pasó todo eso. Un técnico como Costas, que vos decís, el señor se va a morir. No sé si vieron el partido. Bueno, Costas es una cosa tremenda. Yo pensé que íbamos a ver a Costas quedarla en él. Un paro. Sí, es que entre los festejos, la temperatura alta y el nivel de emocionalidad que se manejaba, yo dije, ya, Costitas, tenemos que llegar. Tenés que llegar vos a celebrarlo. Es un chabón que mira el partido caminando. Parado todo el tiempo, no se sienta casi nunca en el banco. Cualquier partido, digo el de Liga, pero este, bueno, era muy particular porque era el de la final y camina, corre, grita como un hincha. Vos decís, bueno, ¿cómo hace con los jugadores? Porque lo que ves es un hincha, ¿no? Pero el tipo lo vive así y lidera un grupo de esa manera. Sí, y lo, para mí lo que llevó a Racing también campeón es el espíritu de hincha que tiene Costas y que también abraza toda la tradición de Racing campeón de una manera en la cual... La final ya era para hacer una película, sí. Era para que termine así la película, porque Costas fue el último campeón de Racing internacionalmente y vuelve a darle la copa, ¿ves? No, es impresionante. Piel de gallina. Ya va a salir, ya va a salir el documental de Leo. Sí. Bueno, ya habrás contado toda la historia de Costas, ¿no? Fue mascota en la década del 60. Salió con el equipo cuando era chiquito, debutó en la primera de Racing en 1981, jugaba de central, un defensor muy bueno, se va al descenso con Racing, vuelve con Racing a primera. Bueno, es tremenda la carrera de Costa jugador. Y que ahora le pase esto, sí, la verdad que es una peli. Sí, el es espíritu del hincha. Es un documental sobre Costas. Y bueno, después todo lo que la gente de Racing hizo para llevar a Asunción, los que no pudieron en Avellaneda con la pantalla grande, y ver en la cancha de Racing en el cilindro, y después ver una cantidad de pibas con camiseta de Racing en esa tribuna y en todos lados, inmensa, ¿no? Está pasando con muchos equipos de fútbol argentino de un tiempo a esta parte. Sí. La coordinadora de hinchas, por ejemplo, está muy, muy nutrida de mujeres. Es muy interesante ese punto de vista porque salimos un poco, ¿no?, de esos estereotipos de la mujer hincha, ¿no?, de hace muchísimos años, la gorda Matosas en River, la Raulito en Boca, que eran como el ejemplo de la hincha mujer, y bueno, y Racing que tiene a Tita, ¿no? Tita claro Matiusi, sí. Que fue nada, una cosa muy tremenda en esto en medio de ser madraza del club, ¿no? Porque sí. El complejo deportivo lleva el nombre de Tita. Y era, bueno, la que hacía las tareas de cuidado. Claro. las tareas sí. de cuidado del club, un canto al amor de madre que nosotras llevaba bueno, todas las camisetas. Somos tan críticas, ¿verdad? Pero era, bueno, el amor por Racing se expresaba de esa manera. Como sigue pasando, no sé, por ejemplo, Independiente tiene su sector de damas, no se sigue sector sosteniendo. De damas, se llama así. Se llamaba así y Independiente lo sostiene. La cancha Racing también lo tenía, de damas y familias. Exacto. La primera vez es que convencí a mi padre de llevarme a la cancha, me llevó ahí y yo lo miraba y miraba toda la hinchada del otro lado y decía, yo quiero estar atravesada por el sudor y el olor a chori, padre. Y era el sector más tranquilo. Igual nunca son tranquilas, o sea, tampoco es que es una hinchada tranquila, pero sí estaba ese corralito. No, vos vas ahora al de la Independiente, no sabes lo que son, te tiran con de todo, pero como son mujeres que crecieron en ese lugar, no quieren perderlo. Claro. Hicieron, claro. Construyeron ahí... Eso, ¿no? Bueno, lo que decimos, identidad y pertenencia. Exacto. Y matan por Independiente. Bueno, no sé, otra vez hablamos, ¿no? Pero qué amor tan loco, qué extraño que es. Es muy extraño, pero bueno, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso y es hermoso que hace 17 años que están ahí poniendo el cuerpo. Haciendo club. Haciendo club, ¿no? Haciendo club y transformando tantas vidas, ¿no? Gracias, Moni. No, a ustedes siempre pude bancarme. Soy re Fabi Cantilo en esa canción. Y bueno, nos vemos de vuelta en diciembre, ¿no? Sí, en diciembre. Va a estar esto en Plaza de Mayo, que creo que es muy, muy importante. Muy importante, sí. Y para los primeros días de diciembre, que no tiene que ver específicamente con el fútbol, pero que nuestra amiga Karen Pastrana va a participar, es un homenaje a Marta Ferro, ¿no? Ay, mira. Que creo que es el 6 de diciembre. Bueno, después voy a pasarles bien la data, pero Karen va a cantar. Y me parece un homenaje importantísimo, ¿no? Para alguien, una lesbiana que fue muy muy importante para muchas de nosotras, ¿no? Cuando éramos pibitas, cuando éramos más jóvenes. Adri Carrasco está organizando eso y bueno, Karen confirmó que va a cantar. Qué y bueno. Me parece muy importante también. Qué bueno, ahí estaremos. Bueno, nos vemos en unas semanas. Nos vemos en unas semanas para despedir este año terrible. Que se vaya, pero que también nos deje enseñanzas y nos haga más fuertes para lo que viene. Bueno, vamos a la tarde y volvemos. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Dame luz. Don Palidece presenta Dame luz. Junto al reconocido DJ jamaiquino Big U y el cantante Brinsley Ford. Con la participación de Bongo Herman. La nueva versión de este clásico. Otro adelanto de su próximo disco, hecho en Jamaica. No palideces, pelo music impronta. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Necesito. Viernes 20 de diciembre. Entradas a la venta en Pulco. Producen Savia y 300. El plan en Obras. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete.

De linda remate, salen a la venta cerca de 80 inmuebles del organismo. El gobierno prepara un plan para achicar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, con despidos y la venta de miles de hectáreas del organismo. Así fue denunciado por los trabajadores y trabajadoras de la institución, que aseguran que La Libertad Avanza va a vender unos 84 inmuebles usados como campos experimentales y chacras productivas esparcidas distintos puntos del país y un edificio de la ciudad de Buenos Aires. En un texto publicado por expresidentes del INTA, alertan sobre el plan que el gobierno podría presentar en la próxima reunión del Consejo Directivo, que se realizará el jueves de esta semana. El rematador propuesto es la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado. Lo único que las entidades saben es que se venden esas propiedades. Ahora no saben por qué, a quién, para qué, a cuánto, bajo qué estudio, con qué debida diligencia, a dónde irá a parar lo obtenido, ni qué se hará con ello. El Consejo Directivo solo sabe que hay un gran remate, difundieron. Denuncian ataques a comunidades mapuches en Los Toldos por un cementerio ancestral. Comunidades mapuches denuncian hoy que el intendente del partido de General Viamonte, Franco Flexas, que es de la Alianza de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, pretende aprobar un proyecto de ordenanza para declarar a la laguna La Azotea, ubicada en la ciudad cabecera del partido Los Toldos, como un cementerio municipal. El mismo se construiría sobre el antiguo El Tuhue o el cementerio mapuche, según la memoria oral mapuche, no habilitado desde 1901. Así, el proyecto le otorgaría al municipio el dominio de las tierras de la mitad del predio que comprende el espacio territorial mapuche y prohibiría entrar en el depósito futuro de restos óseos a cuerpos mapuches y realizar las ceremonias mortuorias mapuches, que suelen durar 4 días. Es fundamental que la administración de un El Tuhue sea gestionada por comunidades para los ordenamientos culturales correspondientes, ceremonias de entierro, convivencias con la ancestralidad, restitución de piezas de cuerpos físicos apropiados y las siembras de placentas de nuestros hijos. Esto fue lo que señaló Néstor Cuneo, quien es miembro del Lof Epu Lafken, una de las comunidades mapuches más activas en Los Toldos. Audiencia pública para apoyar quienes defienden la resistencia en Palestina. Este viernes 29, desde las 2 de la tarde, se desarrollará una audiencia pública en la sala 2 del piso 2 del anexo C del Congreso Nacional, en solidaridad con el reconocido actor y director Norman Brisky, quien fue objeto de una feroz campaña de agresiones en los medios de comunicación, tras su valiente discurso en el apoyo al pueblo palestino, que está siendo masacrado en la Franja de Gaza. Brisky cuestionó esa matanza durante la entrega de los premios Martín Fierro, donde fue distinguido por su trayectoria artística. A su vez, lanzó críticas hacia el gobierno. Hasta el momento son más de 43.000 los muertos y 2 millones los desplazados como fruto de la invasión y los bombardeos del Estado de Israel contra Gaza, una operación de características genocidas que elige entre sus blancos a hospitales, escuelas y centros de refugiados e incluye un bloqueo que impide el ingreso de alimentos, agua, medicinas y combustibles al enclave costero. Minutos nos separan de las 11 de la mañana, 22 grados 8 en la capital federal, cuyo dibujito para simbolizar este momento es una nube con otra nubecita, con lluvia y con rayos. ¿Qué les estamos queriendo decir? Que toda esta situación de lluvias y un poco de tormenta va a estar ocurriendo durante todo este mediodía, tarde y tardecita. Así que salgan abrigades, salgan preparades para la lluvia que durará hasta más o menos esta noche. Y para más información de este mundo real y de todo lo que está ocurriendo dentro de este universo fascistoide, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero si patinamos lejos, lejos, lejos de todo este fascismo que nos toca vivir en esta realidad, sabemos que se liberan los precios. Sí, tan libres que se fueron a las nubes. Las viejas brujas con mucha experiencia dicen que hay que dejarlos volar. La economía popular va a ocuparse de su espacio. ¡Charco de arena! Panamá Cardum hace ritmo salvaje. Pedalearemos pedaleando en agua. Viste que en algunas de las lagos y lagunas artificiales de esta ciudad hay botecitos a puro pedaleo. Y sí, me voy a tomar este mate completamente llovido. Pero porque es el mate representa lo que acabas de decir. Porque está agua, para pedalearlo. Agua, botecitos dando vuelta. Hay un montón de palitos. Es como un pantán, como un laguito medio pantanoso el mate. Mira, pensé que bien era un poco de esta época. Bien de esta época de Mercurio retrógrado. Hay que salir, hay que nadar en el agua y salir del pantano. Exactamente. Y pedalearemos en agua por bien. El día de hoy. No sé si va a estar tanto para la bicicleta y el asfalto, pero siempre está esa gente que se le anima a todo. Incluso iba a decir, vos tenés todo un equipo para poder afrontar estos días. Sí. ¿Qué es lo que te falta para poder afrontar estos días en bicicleta? La bicicleta. Entonces, vamos a hacer fuercita por esa bicicleta. ¿Fuercita y sorteo? Es parte de la identidad, es parte de la identidad de nuestra compañera, la bicicleta. No hay Vanina sin bicicleta, no hay bicicleta sin Vanina. Exacto. Es una cuestión que tenemos que volver a equilibrar el universo. Nunca me cortarán las piernas. Jamás. Y las ruedas menos aún. Así que ya les dijimos, entren a nuestro Instagram, entren al Instagram de Aiba Itza y pueden encontrar toda la información para participar de este sorteo, de esta rifa, colaborar, mandar amor, mandar mensajitos de apoyo, para que próximamente podamos verte rodar, incluso en los días de lluvia. Rodar, no volar, por favor, pido no, eso. No, por favor, basta, ya está. Ya para rodar experiencia ya estuvo. Ciclista. Ya estuvo la experiencia del vuelo. Ya fue suficiente. Ya cumplí mi deseo de volar con el pajarito un ratito al menos. Acá fue como medio tortuga ninja, pero no importa. Ya está, ya pasó ese capítulo. Vamos al siguiente, que es la recuperación de la bicicleta, la recuperación de la movilidad. Y también de manera para, colectiva. De manera colectiva, con redes, como nos gusta, y también con cositas ricas, con premios, con amor, con todo. Hay que agradecerle a Camila, que tuvo la iniciativa, Camila. Sí. Que tuvo la iniciativa, la idea, a Caro, que armó el flyer hermoso, a Gise, que pone parte de su premios, saber y sí, las clases saber, de Checu, y a Nicolás Polenta, que da la sesión de eutonía para aquella persona ganadora en caso de que gane. Ya escuché premios. Tres premios increíbles. Es que son todos y, premios increíbles. Y a Camila también por el poemario. Ah, esa Camila. Nombre bueno, muy común, por suerte, de toda una generación. No, los premios son increíbles. O sea, si vos no lo querés hacer por el amor, por la red, por tejer colectivo, que yo sé que todas las que están del otro lado lo van a hacer por eso, más que nada. Pero además, hay un montón de premios divinos para ganarse en un sorteo a lo Susana. No vamos a adelantar más, pero volarán papelitos por los aires, típico de estas gestiones. Me encanta. Para algo nos criaron en los 90 viendo a Susana. Para gritar, Marcelito, ¿estás ahí? Y para preguntarnos qué vamos a hacer luego de este día. ¿Qué vamos a hacer para atravesar la montaña que se nos viene encima? Sí, nos tendremos que poner botas de lluvia. Ponele o salir en patitas. O salir en patitas. Pero la montaña, peligroso. ¿Sabes? Subir la montaña en patas. Sí, es medio peligroso. Te puedes clavar algo también. Vamos a ir probando. Bueno, sí, porque ya llega la montaña con Petris y que les va a acompañar con mucha música hasta la 1 del mediodía. Después también toda la programación de FM La Tribu. ¿Y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta